Buenos Aires a Montevideo a bailar. Allí te veo. Mucho amor. Salí yo de Buenos Aires por razones de paseo, y en el puerto me embarqué rumbo a Montevideo. En el barco conocí a una chica muy preciosa, con ojos color de cielo y labios color de rosa. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, vida mía, que seremos muy felices queriéndonos noche y día. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, vida mía, que seremos muy felices queriéndonos noche y día. Agua, casi no más. A la playa, en Montevideo fuimos a las playas de Pocitos, y fueron días felices que pasé con mi amorcito. Yo me fui a Punta del Este y allí también yo la vi, y en Piriápolis me dijo que me amaba solo a mí. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, vida mía, que seremos muy felices queriéndonos noche y día. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, vida mía, que seremos muy felices queriéndonos noche y día. Con swing, con swing. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, vida mía, que seremos muy felices queriendo la noche y día. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, vida mía, que seremos muy felices.